hoy ha querido regalar a todos los bolivianos entrar en una campaña donde damos más por el mismo precio. ¿Qué significa? 5,5 kilos, que lo podemos comprobar, ustedes pueden ser testigos, para que todo el pueblo boliviano consuma azúcar variedad, la de la calidad, la del peso exacto. Lo que queremos es premiar a esa fidelidad de todo el pueblo boliviano, porque quien quiera el azúcar con la yapa, la tiene en todas las tiendas de barrio, en los supermercados y, como siempre, lo habrá en todo el país. Así que felicidades, querido pueblo boliviano, en nombre de todo ese sector del norte integrado, de los productores y los trabajadores de esta gran industria, su industria, Guavirá.